la lucha de mi padre, la lucha de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, por las que ellos han tenido sus ideales, por las que dieron su vida, por las que muchos compañeros regresaron de su detención y desaparición, que fueron muchos también. Bueno, por eso estamos acá, por eso estamos resistiendo, luchando, y seguiremos hasta el fin de estos días. Y bueno, tenemos el grupo de chicos, los nietos que están continuando, nietos jóvenes que muchos no han conocido a sus abuelos, pero desde la familia, que desde el principio hemos dicho la verdad con nuestros hijos, logramos que ellos sigan levantando las banderas también de sus abuelos, a pesar de no haberlos conocido, ¿no?